Al concluir su visita a Chile, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, señaló que, comillas, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por los sucesivos gobiernos democráticos en los últimos 18 años, el historial de Chile en materia de derechos humanos deja mucho margen de mejora, cierre comillas. Irene Khan y su delegación se reunieron con sobrevivientes y familiares de las víctimas de tortura, asesinatos y desapariciones cometidas durante el régimen de Augusto Pinochet y con representantes de comunidades indígenas en Santiago, Temuco, Collipulli, Calama y Chiuchiu. La delegación también discutió sus preocupaciones con funcionarios locales, ministerios nacionales y parlamentarios. En la reunión con la presidenta Bachelet, Amnistía Internacional presentó un memorando conteniendo una serie de recomendaciones para mejorar los derechos humanos en Chile. Las principales recomendaciones que se presentan en el memorando para el gobierno son eliminar los obstáculos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y sobrevivientes de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet. Terminar con la marginalización y la discriminación de los pueblos indígenas, ratificar los principales tratados internacionales de derechos humanos, cumplir con la obligación de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos y establecer una institución nacional de derechos humanos de acuerdo a las normas internacionales, para mantener su credibilidad como un actor importante en la escena internacional. Chile debe cerrar la brecha entre su contribución constructiva a nivel internacional para los derechos humanos y su lenta e inadecuada aplicación de estos derechos a nivel nacional. La delegación de Amnistía Internacional fue encabezada por Irene Khan, secretaria general, e incluyó a Javier Zúñiga, su asesor senior, Judith Arenas, jefa de gabinete de la Secretaría General, Luis Finer, investigadora, y Carl Bomer y Sergio Laurenti, presidente y director ejecutivo, respectivamente, de Amnistía Internacional Chile.